palmas van al ritmo de tu cuerpo y a seguir bailando y a seguir cantando. Tú te mueves como quieras, sea como sea, bailarás.